Vamos a hablar hoy del sacramento del orden. La palabra orden quiere decir, como quien dice, estamento, ¿no? La palabra de origen cultural latino, digamos, como dice el orden senatorial, el orden de la nobleza, ¿no? Y tradicionalmente se fue empleando ese término para indicar aquel sacramento por el cual queda uno consagrado en cada uno de los tres grados que son el sacramento del orden: el episcopado, el sacerdocio o presbiterado y el diaconado. He dicho, digo sacerdocio en sentido común de la palabra. Ordinariamente llamamos sacerdotes a los presbíteros. La más plena participación del orden sacerdotal es el episcopado, ¿verdad? Y el diaconado no es sacerdocio, es un sacramento que imprime carácter también, como los otros dos, pero de servicio a la comunidad y a los sacerdotes, presbíteros y obispos. Sacerdote quiere decir mediador, mediador entre los hombres y Dios. En las religiones falsas, en muchas de ellas, también ocurre esto, es como una cosa que va ligada a la concepción de toda religión, diríamos, aunque sea de origen humano o mitológico, etc. Hay muchos sacerdotes que tienen un carácter a veces de mago y pues sí. El sacerdocio va ligado con esta idea de mediación con Dios y con la idea de la ofrenda, del sacrificio, la oblación de un sacrificio. El sacerdocio de la Iglesia de Cristo fue como previsto, profetizado, prefigurado en el sacerdocio de la antigua alianza, de Aarón y la tribu de Leví, ¿no? Establecido por Moisés, por orden divina. Pero es heterogéneo, aquello es como una figura y una profecía. El sacerdocio viene al mundo, el verdadero sacerdocio, con el único mediador entre Dios y los hombres. Y Cristo es, según subrayó San Pablo en la Carta a los Hebreos, y veremos, es el único sacerdote. Esto es la novedad del Nuevo Testamento. El sacerdocio es único, es el de Cristo. Y como veremos, de este sacerdocio participa de una manera todo el pueblo sacerdotal, que es la Iglesia Católica, y de otra manera, que es la que el sacramento del orden confiere, por el sacerdocio jerárquico del episcopado, presbiterado, que hereda la misión apostólica. La doctrina sobre el sacerdocio tiene que referirse siempre a la carta de San Pablo a los Hebreos. Carta precisamente dirigida a aclarar la mente de los cristianos, de los hebreos que habían creído en Cristo, que iban, les dolía la pérdida de la continuidad con el Antiguo Testamento. Tenemos que pensar en que la comunidad judía de Jerusalén, presidida incluso en sus orígenes por el apóstol Santiago, el menor, acudían al templo, hacían las oraciones tradicionales prescritas en la ley de Moisés, guardaban la ley de Moisés en gran parte, ya fue bastante que les reconocieran que no tenían obligación de guardarlo a los gentiles convertidos, y eran lo más posible parecidos a sus conciudadanos, y como que la mayoría de sus conciudadanos no habían recibido a Cristo como Mesías verdadero y consideraban blasfemo llamarle Hijo de Dios, pues se sentían como desterrados de su pueblo. Y su corazón lo tenían puesto en un templo y en un antiguo sacerdocio. En estos años, que estaba ya muy cercana a la destrucción del templo por providencia de Dios, San Pablo, haciéndolo escribir seguramente por alguien que no es él, tiene un estilo distinto, tal vez el Bernabé o algún otro pero con ideas completamente propias del mensaje de San Pablo en las cartas a los gentiles, a los gálatas y a los romanos, se dirige a los judíos. Y la carta va dirigida a explicar la nueva alianza y a hacerles perder el apego a aquel sacerdocio y a aquellos sacrificios del Antiguo Testamento. Y para esto comienza por hablar del sacerdocio instituido por Dios en la Antigua Alianza. Y aquí hay una definición importantísima que voy a leer, capítulo 5. Todo pontífice escogido de entre los hombres es constituido en pro de los hombres en cuanto a las cosas que miren a Dios, para los sacerdotes y sacrificios por los pecados. Esta es la definición del sacerdote. Es alguien escogido de entre los hombres como mediador entre los hombres y las cosas que miran a Dios, que en esta mediación tiene que ofrecer dones y sacrificios. San Pablo aquí alude a los sacrificios antiguos y da otro carácter que va a aplicar a Cristo. Nadie se apropia este honor, sino en cuanto es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y a partir de esta consideración, va a explicarles la nueva economía, la nueva alianza, y hacer que contemplen el nuevo sacerdote eterno, elegido por Dios, para mediador entre Dios y los hombres. Ahora conviene notar una cosa que está en la carta dicha muy explícitamente también, pero como que hemos dicho que es un mediador escogido de entre los hombres, escogido de entre los hombres, en las cosas que miran a Dios, tenemos que notar que Jesucristo, que es el Hijo de Dios eterno, es sacerdote en cuanto que se ha hecho hombre, lo es en cuanto a su naturaleza humana, que pertenece al Hijo de Dios eterno, pero que ha asumido la naturaleza humana, se ha hecho hijo de David, hijo de Abraham, como uno de nosotros. Hay un texto, San Pablo, siguiendo con esta línea, que también vamos a comentar un momento. Dice la carta a los hebreos, el que santifica y los santificados, o sea, Cristo, que es nuestro Redentor, y nosotros, los hombres pecadores redimidos por él, proceden todos de uno solo. Ese texto misterioso, como toda revelación, claro, pero ha sido interpretado en dos líneas, que no son del todo incompatibles, pero en fin, el texto en sí mismo tiene que tener una intención determinada, y otro será conexo, y en otro con analogía de atribución, diríamos, ¿no? ¿Qué quiere decir el texto? Bastantes autores dijeron que Cristo, nuestro santificador, como nosotros, procede de Adán, es decir, que realmente se ha hecho hijo del hombre. Noten bien que el nombre que es Jesús en a sí mismo tantas veces es el Hijo del Hombre, ¿eh? El profetizado Hijo del Hombre, el profeta Daniel. Pero Santo Tomás y otros dicen que Cristo y nosotros procedemos del Padre Celestial. Claro, si se interpretase en primer sentido, Cristo y nosotros procedemos todos de Adán, se subrayaría que para redimirnos, el Hijo Eterno de Dios se ha hecho verdaderamente Hijo del Hombre para ser nuestro mediador con el Padre. Si decimos esto segundo, es que el efecto de esta mediación ha sido que Dios se hizo hombre para que nosotros fuésemos hijos de Dios, y entonces podemos invocar que es el situación en que quedamos por la revelación y la redención de Cristo, es que podemos llamar a Dios Padre. Hay muchísimos textos bíblicos, por ejemplo el canon te damos gracias Dios y Padre nuestro, porque por Jesucristo tu Hijo, ustedes Dios y Padre nuestro, a quien damos gracias y le decimos que por su Hijo se ofrece a todo el mundo una oblación pura. el Hijo de Dios Padre es Jesucristo. Y damos gracias, Dios y Padre nuestro. O sea, llamamos Padre nuestro al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual es lo que hacemos cuando rezamos el Padre nuestro, según Santa Teresa. El Padre nuestro es una oración al Padre Celestial, que su Hijo nos enseñó. Como en consecuencia de la revelación, es que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Y Cristo, en cuanto hombre, fue predestinado a ser primogénito entre muchos hermanos. O sea, Cristo, que en su eterna naturaleza divina es el Hijo unigénito de Dios. Al asumir la naturaleza humana, se ha hecho Cristo en cuanto hombre, también es el predestinado primero, ¿no? Cristo en cuanto hombre ha sido predestinado a ser primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que nosotros por Cristo somos hechos hijos del Padre Celestial, ¿no? Bien, entonces este Cristo en cuanto hombre, el Hijo de Dios en cuanto hombre, es sacerdote. Esto está muy claro en todos los santos padres, está clarísimo en la Suma Teológica. Pero bien, el hombre elegido de entre los hombres para ser sacerdote es ungido. En la antigua alianza se ungía con aceite, ¿no? Y Cristo, Jesús quiere decir nombre propio, quiere decir Salvador. Y Cristo quiere decir ungido. La palabra griega Christos, en latín Cristo, es la misma que en hebreo se dice Mesías. Mesías es ungido. Jesús, por tanto, es el Hijo de Dios, que en cuanto hombre es ungido. Ungido. ¿Cómo es ungido Jesús en su naturaleza humana? De modo que en cuanto hombre sea nuestro mediador. Es ungido porque es concebido en el seno de María por obra del Espíritu Santo y unido. Su naturaleza humana no preexiste, no es un hombre sobre el cual sobreviene la naturaleza divina o la adopción divina. Es el Hijo de Dios que se hace hombre. Porque en cuanto hombre es ungido por su propia divinidad, por la unión hipostática y porque en él no habita el Espíritu Santo con medida, sino en plenitud, porque la unión hipostática va ligada a la presencia en Cristo hombre de la plenitud del Espíritu de Santo. Esta es la unción de Cristo. Cristo es ungido por la divinidad, en su propia persona de Hijo de Dios y en su plenitud de que el Padre Eterno le ha dado a él en plenitud, el Espíritu Santo. Notemos una cosa también importantísima. Santo Tomás dice una cosa, se la plantea y la responde. Entonces Cristo en cuanto hombre, como efecto de la presencia hipostática en él de la naturaleza divina y la presencia del Espíritu Santo que habita en él en plenitud, también tiene la gracia santificante. Tiene una cualidad creada, llamamos la gracia virtual, como nosotros. Tiene virtudes. Y en su naturaleza, su voluntad humana es regida por esta gracia también. Pero Santo Tomás dice aquí que la gracia de Cristo en cuanto hombre singular es efecto de la presencia de la divinidad en él, es decir, de su unión hipostática. Y que esta gracia de Cristo en cuanto hombre singular es la misma por la que es cabeza de la Iglesia, el redentor de los hombres. No tenemos que distinguir, ni siquiera conceptualmente. No podemos distinguir con fundamento entre la gracia de Cristo en cuanto hombre singular y la gracia de Cristo en cuanto redentor y cabeza de la humanidad redimida. O sea que nosotros somos santificados porque la plenitud de la divinidad que habita en Cristo es enviada a nosotros, él nos envía el Espíritu Santo. Dicen los apóstoles, recibid el Espíritu Santo. Él envía, nos da el Espíritu Santo. Y este este envío del Espíritu Santo por Cristo, nuestro mediador, nos hace miembros de su cuerpo, nos hace redimidos, santificados, hijos de Dios. Ahora bien, por tanto, Cristo, que es sacerdote en cuanto ungido así por la divinidad, es un sacerdocio único. Cristo es el único sacerdote. Aquí San Pablo es muy enérgico. En la antigua alianza muchos eran constituidos sacerdotes y tenían que ofrecer también sacrificios por sí mismos porque eran pecadores, y había las generaciones sucesivas de los descendientes de Leví. Pero Jesucristo es constituido sacerdote para siempre. Es único. Y el sacrificio de Cristo es único y salvación de toda la humanidad. El día que explicábamos la Eucaristía, notábamos que el sacrificio eucarístico, que es el sacrificio de la Iglesia, es el sacrificio de Cristo. El mismo sacrificio de Cristo es el sacrificio de la Iglesia. Y la Eucaristía no es una multiplicación de otra cosa que el Calvario, es la misma renovación del sacrificio del Calvario. Cuando asistimos a misa, estamos viviendo, participando. En la comunión nos lo participamos nosotros íntimamente de esta oración redentora única, de este sacerdote único, que con una sola oración en que la víctima es el mismo, nos redime para siempre. Ahora bien, estas cosas enseña San Pablo, pero además dice una cosa que es muy importante. Bueno, que no se me olvidase una cosa. Termina este párrafo diciendo: nadie se apropia este honor, sino el que es llamado por Dios. Anticipo una cosa que a lo mejor no me quedaría tiempo, que el sacerdocio no es sacerdocio de la orden del sacerdocio ministerial, que es una participación y misión dada por Cristo mismo. No es un derecho humano. Nadie se hace sacerdote a sí mismo. Nadie se hace sacerdote a sí mismo. El sacerdocio es alguien tomado de los hombres por Dios. Y en realidad el que confiere la dignidad es una acción divina, instituida divinamente, que procede directamente, intrínsecamente, de la misión apostólica. Noten bien que solo los obispos pueden consagrar presbíteros. Presbíteros pueden celebrar la misa y con misión canónica de los obispos pueden absolver los pecados. Pero el poder de atar y desatar no tiene el episcopado. Y el poder de consagrar a quien puede absolver en la penitencia sacramental y quien puede celebrar la misa es solo del episcopado, de la plenitud del sacerdocio. Lo que se tiene en plenitud es lo que se puede comunicar a otros. El presbítero no puede consagrar presbíteros. Que solo el obispo consagra los presbíteros. Y por esto, no hay que preguntarse nada sobre, y si ahora decidiésemos hacer sacerdotes y obispas o las mujeres, es una tontería. Esto lo anticipo, si después quiero, si conviene, lo explicaré con más detalle. Es una cuestión completamente una perspectiva antropocéntrica, culturalista. Ahora las mujeres ya son más iguales que los hombres en las profesiones, y tal cosa, esto no tiene nada que ver. El catecismo lo trata muy explícitamente y dice: desde Cristo llamó a los varones, a los apóstoles consagraron obispos, y desde toda la tradición eclesiástica nunca ha habido llamamiento a las mujeres para que fuesen sacerdotes, y por tanto la Iglesia se atiene a lo que Cristo instituyó, que es más que decir, porque lo dice el catecismo. Nadie tiene derecho a sacerdocio ante Dios ni ante la jerarquía eclesiástica. Si acaso tendrá derecho a defender su derecho a ser sacerdote ante el poder civil si le persiguen, lo cual le puede costar el martirio. Muchas veces así pasa. Pero no es un derecho humano que llaman ahora, no es un derecho, es una vocación divina. Y Cristo está llamado por Dios y constituido por Dios Padre, que envía a su Hijo, le unge en cuanto hombre. Ahora bien, la Carta a los Hebreos se centra para marcar esta unicidad de Cristo y esta, el legado lo que es definitivo y de lo que va a partir toda la fundación del nuevo pueblo de Dios. De una profecía que está en un salmo mesiánico de David. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El texto misteriosísimo de San Pablo comenta. Sí, sí. Vamos a, sin poder analizar todo el texto de San Pablo, ni leerlo, porque sería demasiado largo, pero a partir del capítulo séptimo, San Pablo comienza a tratar esto. Después de haber dicho, queriendo Dios mostrar más cumplidamente a los herederos de la promesa lo inmutable de su resolución, impuso el juramento con el fin de que por medio de dos cosas inmutables, porque es imposible que Dios nos engañe, tengamos vehemente consuelo los que hemos buscado nuestra salvación, en asirnos de la esperanza que se nos ha puesto ante nosotros, a la cual nos acogemos como áncora del alma segura y firme, que penetra hasta lo interior del velo, una metáfora del sacerdocio antiguo, donde como precursor entró por nosotros Jesús, constituido, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces comienza a explicar quién es este Melquisedec. Melquisedec quiere decir en lengua hebrea rey de justicia y también rey de Salem. Era rey de Salem, que es rey de paz. Jerusalén es visión de paz. Y Melquisedec es rey de justicia. Y dice el texto del Génesis que refiere la escena, el acontecimiento de el encuentro de Abraham con Melquisedec. Que Abraham viene de una batalla victoriosa y le bendice un personaje, digamos, una figura, una persona que sale histórica, pero que sale entonces bendiciendo a Abraham, recibiendo de Abraham el diezmo y ofreciendo un sacrificio de pan y de vino. Y aquí San Pablo, con intención muy intencionada, diríamos, entre comillas y broma, diríamos, con muchas ganas de fastidiar a los judíos, dice que Melquisedec no sabemos de quién era hijo, ni tiene antepasados, no tiene genealogía, ni nos dicen dónde nació ni cuándo. Al fin y al cabo de Cristo, para testificar que es el profeta, el enviado Mesías prometido, se nos dice que desciende de Abraham y de David y se pone la genealogía. Pero este Melquisedec no nos dicen de dónde salía. Es contemporáneo de Abraham, no es pariente de Abraham. Diríamos, es, por decirlo así, uno que pertenece a la humanidad que no va a ser constituida en el pueblo escogido. Es un gentil, diríamos, creyente, fiel a Dios, que vive en la antigua ley de Adán y de Noé, un contemporáneo de Abraham, que no está incluido en su vocación para constituir el pueblo de cuya descendencia iba a nacer el que sería la bendición de todas las naciones. Y no obstante es rey de Salem, la ciudad que se será después de Jerusalén. Y Abraham le trata como a su superior, él le bendice en nombre del Altísimo, dice que es el sacerdote del Dios Altísimo. Este sacerdocio de Melquisedec, evidentemente, es un sacerdocio de un rey. Y el misterio aquí es grandísimo, porque la realeza de Cristo y su sacerdocio son solo dos conceptos distintos. Pero según este texto de San Pablo, si tuviésemos que en nuestros conceptos teológicos fundamentar una cosa en otra, más bien tendríamos que decir Ya verán ustedes que Jesucristo es el sacerdote porque es el Mesías, o sea, el ungido. ¿El ungido cómo? Como hijo de David. La profesión de fe en la mesianidad de Cristo no se hace diciendo, tú eres aquel que ha recibido el sacerdocio prometido en Melquisedec. Le dicen, tú eres el hijo de David, porque a David le prometen que su descendiente será sacerdote. O sea, el ungido como rey de Israel y rey del universo, porque Israel es pueblo escogido para traer esta esperanza que llamamos mesiánica, que quiere decir regia, ungido como rey. Este es el sacerdote. El prefacio de la fiesta de Cristo Rey dice que constituiste a tu hijo sacerdote eterno, que es el título que se dice a David, del Salmo de David, sacerdote eterno y rey del universo. Cristo es rey en cuanto, Cristo es sacerdote en cuanto que es el ungido como rey del universo, con un reino prometido para la salvación de la humanidad, constituido por Dios y que se identifica realmente con su ser llamado para ser el sacerdote único y definitivo. Esto es tan así, yo no me lo he inventado esto, que San Pedro dice a los fieles, vosotros sois linaje escogido, sacerdocio regio, regales sacerdote, nación santa, pueblo de su adquisición. Probablemente se dirige a judíos de la diáspora, pero está clarísimo que no se lo dice en cuanto pueblo adquirido, no se lo dice en cuanto que humanamente sean judíos del pueblo escogido, de un pueblo real, un linaje escogido. No, no, se lo dice en cuanto cristianos, pueblos conquistados por Cristo. Habéis sido linaje escogido, habéis sido hechos hijos de Dios, hijos del Padre Celestial en Cristo. Y unidos con Cristo, Cristo al redimirnos nos ha dado el sacerdocio regio, nos ha constituido en pueblo santo de Dios. Santa pueblo adquirido. Es el concepto que se ha destacado tanto el Vaticano II de la Iglesia, el pueblo de Dios de la Nueva Alianza. Por tanto, lo que tenemos es lo siguiente, que el efecto de esta única oblación sacerdotal, que es el sacrificio del Calvario, que se perpetúa en el sacrificio eucarístico en la Iglesia, es que los hombres hemos sido hechos hijos de Dios, constituye un pueblo sacerdotal. En el rito del bautismo ahora se habla de esto cuando se bautiza un niño, se habla del sacerdocio, la realeza, el profetismo de Cristo, y se llama al niño recién bautizado, se llama sacerdote, rey y profeta, se me da un cuento, ¿no?, que es una cosa muy graciosa y sorprendente, pero no es una ceremonia, no es un honor así. Padres y los padrinos, es porque es la esencia del bautismo. Todo bautizado por quedar hecho con Cristo un solo cuerpo, animado por el mismo Espíritu Santo que desde la cabeza desciende a todos nosotros, hemos sido constituidos en partícipes del sacerdocio, realeza y profetismo de Cristo. Esto el Vaticano II lo desarrolla espléndidamente bien y habla del sacerdocio común de los fieles, de la participación del carácter profético de Cristo en el sentido de la fe del pueblo de Dios y de la participación de la realeza de Cristo en la responsabilidad de todo bautizado en instaurar todas las cosas humanas en Cristo. Como dice que a los laicos también les pertenece específicamente la instauración en Cristo de todo orden temporal. Lo dice en relación a la participación por todo fiel de la realeza de Cristo. Ahora bien, Lo que pasa es una cosa muy notable. Que así la Iglesia, que es un pueblo sacerdotal, al que pertenecen todos los bautizados, porque somos hechos hijos de Dios y unidos a Cristo, nuestra cabeza, y habita en nosotros el Espíritu Santo, diríamos, somos ungidos, participamos de la unción de Cristo, mesiánica, regia, profética, sacerdotal. Este pueblo, Dios lo ha instituido a través de una institución, de una participación ministerial, ministros ordenados, servidores de Cristo en la Iglesia para establecerla y para servir al pueblo cristiano, rigiéndole, enseñándole y santificándole con los sacramentos. De modo que el concepto de sacerdocio tiene una doble dirección. Hay el sacerdocio común de los fieles y hay el sacerdocio ministerial, que es el que confiere el sacramento del orden, especialmente en plenitud en el episcopado y también propiamente como sacerdocio en el presbiterado. Diaconado es una cosa de servicio a la comunidad y a este sacerdocio de los presbíteros y diáconos, porque el diácono no puede ofrecer sacrificios, no puede celebrar la misa. Ahora bien, quisiera que quedase muy claro esto. De modo que todos los fieles son sacerdotes, pues sí, con el sacerdocio de que hablaba San Pedro. Entonces, la potestad jerárquica de los presbíteros, los párrocos, de los obispos y del Papa, ¿procede de la comunidad cristiana? Pues no, señor, procede de Cristo. Y la comunidad cristiana no existiría si no procediese de Cristo, el sacerdocio en plenitud de los obispos que suceden los apóstoles, y no hubiera instituido el sacramento del sacerdocio. En el orden de la constitución jerárquica de autoridad, de misión de Dios para enseñar en su nombre y por todo el mundo, en el predicar del Evangelio y toda criatura, lo que ataréis en la tierra será atado en la tierra. Esto se dice a los apóstoles y a sus sucesores. Y los fieles somos beneficiarios de esto y participamos de la realeza de Cristo y del sacerdocio de Cristo. Pero quien manda en la Iglesia, porque así lo ha visto Cristo, son los sacerdotes ministeriales, los obispos y los presbíteros. ¿Me explico, no? De modo que no es que el sacerdocio común no es un grado inferior, una especie de participación con el sacerdocio jerárquico, no. Es heterogéneo con el sacerdocio jerárquico. Los, por ser constituidos sacerdotes por el bautismo, no tenemos derecho a suponer, luego la Iglesia será una cosa que de la multitud de los creyentes, que es un pueblo sacerdotal y regio, emanará los poderes, ¿no? Diríamos, entre comillas, democráticamente, ¿no? Pues no, la Iglesia es totalmente descendente, viene de Dios. Fue fundada sobre Pedro y el colegio apostólico, y de ellos viene, como ya explicaba en el siglo III San Ireneo, de ellos precede toda la sucesión de los obispos y de ellos procede la jerarquía de la Iglesia jerárquica. Lo que pasa es una cosa, que esto yo no lo había pensado nunca. Encontré en Santo Tomás que las cosas que tienen pocos en la Iglesia, aunque sean excelentísimas, como un don de milagros o una sabiduría, como la de los santos doctores de la Iglesia, o que Dios da a pocos para bien de todos, los carismas, se ordenan a lo que Dios ha dado a todos, que es la gracia santificante. Es más importante la gracia santificante, que nos hace amar a Dios con amor de caridad, que es lo único, definitivo y eterno, que toda la teología de San Agustino, de Santo Tomás, o que sea. La gracia santificante es más importante que la sabiduría de los doctores. es el asunto teológico. Yo como que es muy importante para la vida cristiana darse cuenta de que lo definitivo es el amor y la sentirse miembro de Cristo por la plegaria y todo eso. En un acto de la postulación explicaba esto, citando a Santo Tomás. Y brevemente, al sentarme yo después de hablar, el director nacional de la postulación de entonces, Padre Mendizábal, jesuita muy formado, me dijo, muy bien, y por esto también, me dijo en voz baja, lo que casi nunca se dice, el sacerdocio común es más importante que el sacerdocio ministerial. Yo no lo hubiese nunca. Y no lo diría si me lo inventase yo, o solo me lo hubiera dicho el padre Mendizábal, que por otra parte, en cuanto lo dijo, vi que tenía razón. Pero es que lo dice el catecismo. Verán, también es importante darse cuenta de esto. No es que los fieles tengamos derecho a mandar sobre los obispos, es que a los obispos se les ha dado, heredada de los apóstoles enviados de Cristo, el poder de mandar a la Iglesia para un bien, para una difusión de un bien que viene de Dios, que Dios comunica a todos los fieles. Y esto que da a todos los fieles es la gracia santificante por la cual vivimos la vida divina en nosotros. Esto es más importante que el mismo sacerdocio ministerial, que se ordena al sacerdocio común. Esto lo dice así, voy a leerlo aquí, el catecismo, porque quiero que esto quede muy claro. Número 1547. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros, el sacerdocio común de todos los fieles, tienen una diferencia esencial, y no solo en grado, no sea más el sacerdote común. El sacerdocio común lo somos todos iguales, las mujeres o papa. El sacerdocio ministerial, los varones con sacerdotes ordenados. Difieren esencialmente, no solo en grado. Están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan en distintas maneras del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios, subrayado en cursiva, por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. O sea que los ministros ordenados sirven a la gracia santificante de todos los fieles. Quiero decir, no, claro, el Papa y los obispos también son bautizados y también tienen el sacerdocio. También lo tienen, también pertenecen al pueblo sacerdotal. No sé si me explico. Y esto es más importante en ellos que el que sean papas. ¿Pues por qué? Pues porque el desarrollo pleno de la vida que da la gracia santificante, pues es el amor de caridad. Que si vive en gracia y no se muere la gracia, por la gracia santificante, si perseveramos hasta el fin, se nos promete la vida eterna. La vida eterna se promete al que persevera al fin, en el amor de caridad, la fidelidad a la fe, pero que se ejercite en el amor. Al fin de la vida nos examinan el amor, dice San Juan de la Cruz. Mientras que no es medio necesario para salvarse, el ser obispo o ser papa sí que es medio necesario para salvarse, vivir en gracia de Dios. No sé si y aquello que da la vida eterna es más importante que lo que sirve a que podamos todos tener los medios y caminos que Dios instituye para llegar a la vida eterna, ¿no? Es así. La Iglesia no es democrática en el sentido de que mande las multitudes, pero es lo más democrático que hay en todo el universo, en orden a que lo que es común es mucho más importante que lo que es particular. No hay que ver la Iglesia como una pirámide, aunque sea lo que ellos. no, por ser papa no se es más cristiano. Se es más cristiano por amar más, solo por amar más. Y el amor es algo, lo que nos hace capaces de amar a Dios, y eso es la gracia santificante. Y esto es así, y las dos cosas hay que decirlas. No mandan los fieles, sino los obispos, porque Cristo envía a los apóstoles a todos los hombres. Pero lo, todo se hace para comunicar a todos la gracia santificante. Por tanto, ahora, dicho eso, que las dos cosas están en catecismo y son muy importantes y no son nada contradictorias, ¿eh? Digamos que en la economía del misterio de salvación, el carácter jerárquico de la Iglesia hace presente para todos los tiempos la fundamentación de la Iglesia en Pedro y los apóstoles. Sin la ordenación sacramental de un, por parte de los obispos, no existiría magisterio. No existiría magisterio. El magisterio ordinario universal es el magisterio de los obispos, del cual da testimonio el sentido de la fe del pueblo de Dios. Pero maestros que enseñen a otros con autoridad pública instituida por Cristo para todo el mundo, lo tienen los sucesores de los apóstoles. Y les da el poder de atar y desatar. Sin el sacerdocio de los presbíteros no se les ofrecería en todo el mundo de Oriente y Occidente una oración pura del único sacrificio de Cristo. Ne comeríamos, por tanto, la carne y sangre de Cristo y no tendríamos vida en nosotros, esta vida que el sacerdocio está destinado a comunicarnos, no se nos recibiría si no hubiese la Eucaristía. Bien, y eso es lo que yo les he querido presentar hoy, unos cuantos puntos que me parecen que están en el catecismo, que son muy comunes, que deberían ser por todos sabidos, pero que es curioso, voy a hacer un poco de mal comentario, en sentido mal intencionado, entre comillas, ¿no? Miren ustedes. Hemos oído hablar bien del sacerdocio de las mujeres, a ver qué día la Iglesia ordena a las mujeres y no discrimina entre los sexos. Hemos oído hablar contra el celibato. Que no lo he tratado porque no es intrínsecamente relacionado con el sacramento. En la Iglesia, en toda la Iglesia, no se ordena a gente, no se permite casar a los ordenados, pero en muchos ritos se ordena a gente casada, permaneciendo en el matrimonio. En rito latino, no. De ordinario, dice el catecismo, de ordinario, porque acaban de convertirse a la Iglesia Romana una serie de sacerdotes anglicanos, casados. El cardenal les recibió, lo he leído en la Iglesia, con el Observatorio Romano, diciendo que la Santa Sede había autorizado su ordenación. La Santa Sede no reconoce la validez de las ordenaciones anglicanas. Aquellos señores se convirtieron, se dejaron ordenar de nuevo, les habían ordenado en los obispos de la Iglesia de Inglaterra, con una ordenación inválida. Sí, les ordenó el cardenal presbíteros, y en la locución que les acogió en el servicio de la Iglesia Católica en Inglaterra, hizo constar que la ordenación, permaneciendo en estado de matrimonio, dice, no lo hubiera hecho nunca sin permiso de la Santa Sede, y porque es juicio de la Iglesia Romana que lo ha permitido en estos casos por razones. Y lo dijo muy bien, se ve nadie tomar. Ahora ya la Iglesia no exige el celibato, no, no. La Iglesia a unos anglicanos que llevaban 20 años casados, etc., pues no les obligó a separarse de sus mujeres para ordenarles presbíteros. Esto se ha hecho con un pastor luterano alemán que se convirtió también ya mayor, con años de matrimonio, y se hacen casos aislados. No creo que la Iglesia suprima la disposición de exigir el celibato, el compromiso del celibato a los que ordenen la Iglesia Latina, pero no lo he tratado porque con el sacramento directamente y por institución divina no tiene conexión. digo, por institución divina y de una forma notable. Si la tuviera, el Papa hubiera hecho un disparate dejar permitir ordenar a estos sacerdotes casados en la Iglesia de Inglaterra. No es así. Pero en esos tiempos en que se dice, a ver cuando la Iglesia suprime el celibato, a ver cuando la Iglesia ordena a las mujeres, y todo en nombre de la democracia. En cambio, no sé por qué, no lo entiendo, si quieren que se lo diga, esto de lo que aquello que Dios quiere que tengan todos los hombres y por todo el mundo, predicad el Evangelio, toda criatura, el que creyere y se bautizare se salvará. Es una vocación universal. Todos los hombres del mundo están llamados, y los sucesores de los apóstoles llamados a llamarles, están llamados a ser hijos de Dios y a ser bautizados. Solo oí decir, de palabra, que el sacerdocio de los obispos y presbíteros, que es de los que mandan en la Iglesia, los que tienen el poder de consagrar el cuerpo de Cristo, absolver los pecados, enseñar en nombre de Cristo, este sacerdocio de los obispos y presbíteros se ordena y sirve al sacerdocio común, que tienen hombres, mujeres, niños recién bautizados, analfabetos, de todo el mundo. Esto solo debe decir al Padre Manizado. Y lo encontré con mucho gozo en el catecismo, que está dicho varias veces. Pues aquí tiene una cosa que demuestra, diríamos, la generosidad de Dios. Como Dios no hace excepción de personas, ni ha instituido la Iglesia para que hubiese un colegio de cardenales, diríamos, de algo así humanamente. Y unos obispos que fuesen todos doctores en teología por disposición canónica, etc., y que tienen un prestigio y salen en estas revistas que se dedican a los VIPs. Hay revistas en el mundo que se envían gratuitamente a los very important people. Yo lo sé por el cardenal Giovanni, que es pariente mío, lo enseñó, mire, los cardenales, supongo que los obispos, recibimos esta revista que gratuitamente se envía en varios idiomas, lo hacen en Estados Unidos, revista para gente importante, ¿no? Pues la Iglesia no está hecha para que haya un grupo de personas que salgan en la lista de los very important people. No, no, no está hecha para esto. Está hecha para la multitud, Tengo misericordia de la muchedumbre, San Bernardo se metía duramente con los herejes cátaros, que eran aristócratas, y decía: no queréis evangelizar al rebaño de todas las ovejas, queréis en nombre de Cristo separar un grupito que decís que es el linaje, que es el pequeño grupito escogido de Cristo, pero no anunciáis a las turbas del Evangelio que ha sido enviado a todos los hombres. San Bernardo reprendía el elitismo de los herejes cátaros que ahora se han puesto de moda en Cataluña. Cada día nos hacen propaganda de esto. TV3, por ejemplo, y en otros sitios. Los cátaros eran gente muy perversa y eran, como lo fueron después los puritanos y los jansenistas y muchas sectas en la Iglesia, de una conciencia elitista. Elitista. Una secta para gente importante. La Iglesia católica no es para gente importante, es para todos nosotros. Es para todos. Igual. Y lo que se nos da a todos igual es más importante que lo que solo se da a los obispos. Que es así. Y esto, pues los católicos, diríamos, progresistas y demócratas, no lo dicen nunca. ¿Me entienden? Por tanto, su democracia debe andar por otros caminos que el camino de Dios. Porque no es raro, ustedes no, si, yo se lo he dicho varias veces, pero está en el catecismo, pero no se dice. Lo común es más importante que lo particular en el orden sobrenatural. Es más excelente lo común que lo particular, porque lo particular se ordena a lo común. Si no hay millones de católicos para que haya unos obispos, sino que hay obispos para que todo el mundo reciba el Evangelio. No sé si me explico, ¿eh? La destinación desde la misericordia efusiva de Dios es para todo hombre. Predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizare, este es, participa del profetismo, realeza y sacerdocio único de Cristo. Con un sacerdocio que también tienen los presbíteros y diáconos y el Papa, pero que es más excelente que el sacerdocio ministerial. Sin el cual, no obstante, la Iglesia no existiría, porque Dios así lo ha instituido. La ha hecho visible y jerárquica, y la ha fundado sobre Pedro, sobre los obispos, y tiene la prometida asistencia del Espíritu Santo. Ellos enseñan el nombre de Cristo. Y a los fieles nos ha dado el sentido de la fe, que también es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Esto está en el Vaticano II y estaba ya en teólogos de siglos anteriores. Muchas veces es más clara la fe de la Iglesia en los hechos universales de la vida cristiana que en los escritos de los teólogos, ¿eh? Lo decía Melchor Cano de los teologicis. Y tampoco se dice mucho, porque los, entre comillas, cristianos progresistas o demócratas suelen ser muy elitistas y quieren fundar la dictadura de los entendidos, ¿eh? Y cada disparate que ellos inventen, decir, por fin se ha descubierto una cosa. No, esto que yo nunca digo cosas que se hayan descubierto últimamente, no sé si lo explico, sino que sean, si acaso se han definido últimamente como siendo verdad desde la revelación de Cristo y los apóstoles, como está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y si ocurre a veces que digo cosas que no se dicen, la culpa no es mía. Y me atrevo a decirlas porque hay que decirlas, ¿no? ¿Me entienden? ¿Y por qué están así? Ustedes no oyen, dicen, hay un señor que dice que esto, que el sacerdocio común es al que se ordena el sacerdocio ministerial. No, lo dice el Catecismo. ¿Por qué no lo dirán los demócratas y progresistas? Ellos sabrán. Bueno, yo también no sé, pero no lo voy a decir. Muchas gracias. Thank you.